Cheryong-hae, miembro del Presidium del Pro Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, averiguó sobre el terreno el estado de reconstrucción del Palacio de Taekwondo. Recorriendo varios puntos, estimuló a los constructores y tomó las medidas para terminar en corto plazo la obra, aún asegurando la calidad para la exitosa efectuación del 20º Campeonato Mundial de Taekwondo.